El sábado 8 de agosto a las 22 horas y por primera vez en el céntrico Paseo del Cisne de Alhama de Granada tendrá lugar la 24 velada Alhama Ciudad de los Romances, que en la presente edición estará dedicada a Tiempo para los cronistas. Esta actividad, organizada por el Patronato de Estudios Alhameños, estará dirigida y coordinada por el presidente de esta institución, Ignacio Benítez Ortuzar, junto con Sabina Ciruela y Raúl Gálvez. Asimismo, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhama, Alhama Comunicación y la Diputación Provincial de Granada. Como es habitual, contará con una actuación musical que este año correrá a cargo del grupo Músicas Antiguas Cirque Jet, que ofrecerá el espectáculo La Vuelta al Mundo de Magallanes Elcano por Antonio Pigafetta, cronista y tripulante, y contará con Maribel Hinojosa como voz y percusiones, Yazan Ibrahim, up y guitarra, Marta Barragán, flauta de pico, Ousama Sansoui, Rabel y violín, y Jorge Rodríguez Morata, que será el autor que llevará a cargo la narración, voz y percusiones. Previamente, como es habitual, intervendrá el invitado de honor, que en esta ocasión es el periodista de Canal Sur, Lorenzo Canales Castilla, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien ya saludamos. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Hola Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos visto que llevas a gala ser jameño con sorte y con suerte, ¿es así? Pues sí, así es. Soy jameño con sorte, evidentemente, porque estoy casado con una jameña, desde hace ya 15 años, y desde un poquito antes, pues también he tenido la suerte de visitar Alhama y de pasar allí mucho tiempo. Todo el que me ha sido posible, teniendo en cuenta que en todo este periodo he estado, por motivos profesionales, en provincias como Sevilla, Huelva o incluso en la capital granadina, desempeñando mi labor profesional, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me considero jameño consorte, lo soy, porque estoy casado con una jameña, padre de una niña que acaba de cumplir 10 años y que fue bautizada precisamente en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación de Alhama de Granada. Y con suerte, porque tengo la suerte de sentirme jameño, de vivir a Alhama, de tener muchos amigos, de tener una maravillosa familia jameña y de, bueno, pues empaparme de cada una de las tradiciones y de la cultura que tiene Alhama. Qué bien. Nos parece también importante ese sentimiento jameño que tienes, contar que eres natural de Marmolejo y que llevas ya más de 3 décadas en el canal autonómico de televisión, de radio y televisión andaluza. ¿Cuál ha sido brevemente tu trayectoria en los medios de comunicación? Pues mira, yo empecé en una cadena de emisoras que ya desapareció, la denominada por aquel entonces cadena de emisoras Rato, la cadena Rato, que precisamente fue el embrión de lo que hoy se conoce como Onda Cero. La ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, compró toda la cadena de emisoras a un empresario privado, Ramón de Rato, tío de Rodrigo Rato, y a partir de ahí surgió la cadena Onda Cero, que se llama así precisamente por la ON de Onda, de ONCE, perdón, y C de Cero, ¿no? Yo estuve en la cadena Rato poco tiempo, porque ya prácticamente desapareció. Estuve luego después, durante un periodo también muy breve, en la cadena SER, como director de una emisora de una localidad conocida en el ámbito del aceite, como es Marto, porque fue durante mucho tiempo capital mundial del aceite. Pero ya rápidamente empezó a funcionar la cadena autonómica, me llamaron, me incorporé a Canal Sur y desde febrero de 1990 estoy vinculado a esta casa, que es mi casa, es mi familia profesional, donde, bueno, pues he trabajado al principio en la actividad del periodismo deportivo, como redactor de deportes, en Jaén, en Sevilla, en Huelva. Ahí ya mis funciones pasaron a ser de información general, me pasé a lo informativo y he ido desempeñando, bueno, pues puestos de redactor de base, a editor de Canal Sur Televisión, de los informativos de Canal Sur Televisión, coordinador de las áreas de radio y de televisión, tanto en Huelva como, por ejemplo, en Granada, donde estuve también editando los informativos de Canal Sur Televisión. Y pasar definitivamente, pues porque la vida te tiene preparado esa sorpresa, ¿no? Volver de nuevo a Jaén donde ya estoy instalado junto con mi mujer, con María José, que es alameña y que tiene su plaza también de profesora en Jaén Capital. Pues este recorrido te lo agradecemos y además se ha visto recompensado con un premio, en este caso por parte de la Diputación Provincial de Jaén, en la modalidad de televisión. ¿Qué supone para ti ese tipo de reconocimientos? No he sido muy dado, la verdad, a presentarme a ningún tipo de certámenes periodísticos, pero no por nada, sino porque estás en la vorágine del trabajo continuo y cotidiano y te queda poco tiempo para pensar en esas cosas. En esta ocasión fue más un capricho profesional. Yo quería que se conociera bien la provincia de Jaén y me embarqué en una aventura que era recorrer cada uno de los 97 pueblos para hacer reportajes de todo y cada uno de ellos, basándome en fotografías antiguas, algunas ya del siglo XIX, mediados del siglo XIX, pues fuimos reconstruyendo un poquito lo que era la cultura, el patrimonio, las tradiciones de cada uno de los pueblos de la provincia. Durante 3 años estuvimos embarcados en esa aventura, compaginándolo lógicamente con la actualidad, con mi trabajo en la actualidad de cada día. Y al final, después de terminar esos reportajes, esa serie de reportajes de 97 pueblos de la provincia, incluida la capital jienense, pues me lo comentaron, me dijeron, oye, este trabajo merece un premio, este trabajo merece incluso que sea incorporado al patrimonio audiovisual de la provincia de Jaén. Fue así como la Diputación Provincial me lo concedió el año pasado, precisamente. Está muy reciente todavía este premio que concede la Diputación Provincial en las modalidades de radio, de televisión y de fotografía. Pues aunque sea un poquito ya pasado el tiempo, te damos esa enhorabuena por ese premio. Y ahora lo que nos gustaría saber es cómo conoces a María José, porque eso es lo que te vincula a la Ama de Granada. Yo empecé precisamente a nivel profesional en Úbeda, en Cadena Rato. Allí tenía su cabecera provincial porque entonces esta empresa no tenía licencia de emisión en Jaén Capital. Estuve muy vinculado durante muchísimo tiempo a la ciudad de Úbeda, donde también estuvo trabajando María José como profesora en la Escuela de Artes de Úbeda, en la Casa de las Torres, en un edificio precioso de corte renacentista. Y como Úbeda me seguía llamando y en Úbeda estaba María José, pues un día hizo que al doblar la esquina nos encontráramos. Desde entonces hasta hoy pues hemos seguido de la mano y la verdad es que muy contentos de haber pasado mucho tiempo juntos, porque no quisimos separarnos. De hecho, luego, por cuestiones profesionales, era posible que tuviéramos que distanciarnos, pero ella apostó por irse conmigo a Huelva, donde estuve trabajando también durante 7 años. Fue profesora allí de la Escuela de Artes de Huelva. Y allí aprobó sus oposiciones, le dieron Granada, entonces fui yo detrás de ella pidiéndome mi plaza en Canal Sur en Granada, y cuando ya definitivamente le adjudicaron su plaza definitiva en Jaén, yo volví también a Jaén, y aquí estamos, en Jaén, siempre a caballo entre Granada y Alhama de Granada. Y en medio hay una parte en la que ella ejerció de un cargo político, estuvo de concejala de Cultura en Alhama de Granada. Si no me equivoco, además coincide con la puesta en marcha de esta actividad, de la Velada de los Romances, propuesta por el Patronato de Estudios Alameños, especialmente por su entonces presidente Andrés García Maldonado. ¿En esa época ya estabais como matrimonio? No, todavía no nos conocíamos en la época en la que ella formaba parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhama. Yo la conocí estando en la oposición, pero sí que es verdad que una vez que la conocí, empecé a visitar Alhama. Una de las primeras personas que conocí fue a Andrés García Maldonado, que no paraba de repetirme y de sentirse agradecido, ¿no?, por el acogimiento que tuvo María José como concejal de Cultura por aquel entonces el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhama, de esa iniciativa que se puso en marcha hace 24 años y que todavía hoy continúa, ya casi con un cuarto de siglo. Pero fíjate qué casualidad o qué curiosidad desde la vida, ¿no? ¿Quién le iba a decir a ella por aquel entonces, hace 24 años, que algún día su marido iba a ser el invitado de honor de la velada? Yo la conocí a ella en la oposición como concejal y me siento muy orgulloso precisamente de ella en esa época, porque ella profesionalmente ya estaba fuera de la Alhama de Granada, pero cumplía a rajatabla con su responsabilidad de acudir a cada uno de los plenos que se convocaban en Alhama. Para ello, evidentemente, tuve yo que involucrarme porque tenía que acompañarla, ¿no?, desplazarme con ella para que ella pudiera asistir a su hora en punto a cada uno de esos plenos. Y recuerdo también, Antonio, con muchísimo cariño, algo que a mí me pareció, después de haberme inmiscuido en la actividad profesional no del ámbito deportivo, sino en lo informativo de la radio y de la televisión, después de haber visto cómo la política estaba cada vez más encrespada y crispada, me llevé una gratísima sorpresa de ver cómo cuando acababan los plenos del Ayuntamiento de Alhama de Gómez, María José y sus compañeros concejales de cualquier otro grupo político se juntaban para tomarse una cerveza. Y evidentemente allí estaba yo también. Bueno, recuerdo. Y por eso te pedimos cómo se produce esa primera visita a Alhama y qué impresiones te causó. Pues la primera impresión que a mí me causó Alhama de Granada fue impactante. Y fue, como anécdota, la cuento muy a menudo porque fue, Antonio, un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y yo lo primero que hizo fue llevarme al balneario. Y recuerdo perfectamente como aquel día en el que yo, por cierto, tenía en el coche el chaquetón profesional, me lo puse del frío que hacía hasta prácticamente taparme la nariz. Cruzando el puente, antes de llegar al balneario, estaba mirando a mi derecha cómo había unos patitos, pues paseándose sobre la superficie, sobre la lámina del río, ¿no? Pero entonces María José riendo me dijo, dice, y ahora mira a tu izquierda. Al mirar a mi izquierda casi me mareo cuando veo un montón de gente en bañador sentado en el río, bañándose en las pozas del río. Aquello me impactó muchísimo. Yo estaba completamente congelado y de pronto veo a gente en bañador allí tomando ricamente el sol, sumergida en el agua del río. Así es, eso se puede vivir en Alhama, ahora desgraciadamente no, porque además el ayuntamiento también ha prohibido por temas del distanciamiento social el baño en las pozas de agua caliente, pero esperamos que todo eso pues pase pronto a la historia y que se recupere la normalidad y por lo tanto los usuarios de las pozas pues puedan volver a utilizarlas. Después, supongo que ya has perdido la cuenta de cuántas veces has visitado Alhama y especialmente porque nos consta que te gusta bastante el vino del terreno, en las fiestas del vino, carnaval. ¿En qué momento, sobre todo, no te gusta perderte esa pequeña incursión alameña? Para mí Alhama es única en cualquier momento del año. Si te soy sincero, prefiero Alhama cuando no celebra ninguna fiesta. Me encanta la feria, tanto una como otra. Me encanta la fiesta del vino, me encanta y acudo todos los años porque es una tradición en la familia de mi mujer estar el Viernes de Dolores en la procesión de la Virgen de la Angustia, pero yo soy de los que disfrutan Alhama cualquier día del año, tomándome una cerveza, probando el vinillo del terreno, paseando por las calles, asomándome a los tajos, yéndome a Dona, al cortijo de mi suegro. No sé, hay muchísimos momentos en los que lo disfruto tanto o más que cuando se celebra alguna de las fiestas de Alhama de Granada. Pero mis visitas a Alhama no son visitas de un turista, son las visitas que hace un jameño más. Yo, una de las tradiciones que hay en mi casa es de fotografiar a mi hija desde que nació hasta ahora, que acaba de cumplir 10 años, sentada en el sibanco de la puerta de los abuelos. Esa fotografía la vamos haciendo cada año. Y ya te digo que para mí estar en Alhama es estar en mi casa, porque es la casa de mi mujer, porque es la casa de mi familia política, pero también donde viven muchos de mis amigos, buenos amigos, que por cierto tengo en Alhama, y con los que disfruto, aunque llevemos tiempo sin vernos, igual que si hubiéramos estado el día de antes juntos. Bueno, parece maravilloso porque ya sabes que los alameños, entre otras cosas, somos muy chauvinistas, nos encanta nuestro pueblo, nos encanta hablar bien de todas sus tradiciones, de sus atractivos paisajísticos, de su historia, de sus fiestas, de sus folclores y, por tanto, cualquier persona, como es tu caso, que además está perfectamente integrado, ya que el propio vocabulario, lo de jameño, lo del sibanco, lo de todo, y luego pues ese detalle de gustarte Alhama en cualquier época. Por eso también, incluso en verano, cuando estos veranos tórridos como que estamos viviendo, hay esa actividad que se agradece muchísimo, esa vinculación de música, de poesía, y normalmente se ha venido haciendo en la plaza histórica de Alhama, al pie de la Torre de la Encarnación, que yo recuerdo noches que ha habido que terminar y salir pitando porque hacía frío, es decir, en pleno mes. Al principio era el último sábado de julio, luego ya ha ido pasando un poco a agosto, pero aún así puede ocurrir que la noche sea tan fresquita que haga falta alguna prenda de abrigo, porque si no, no se puede soportar, pese a que durante la jornada haga un calor tremendo. Sí, yo doy fe de eso porque en la Plaza de los Presos yo me quedé congelado en una noche de velada. Lo recuerdo y lo cuento como anécdota cuando nos juntamos algunos amigos y surge el tema de Alhama, que habitualmente tengo siempre en mis labios, ¿no? Esa noche te está hablando un jienense nacido y criado en el Valle del Guadalquivir, donde a esta hora aproximadamente puede hacer una temperatura de 42 a 43 grados, pasar frío una noche de verano en Alhama de Granada, pero frío de verdad. No estoy hablando, porque yo soy de los que soportan el frío y lo disfrutan, pero aquello fue ya pelín desagradable. Yo no estaba preparado como para afrontar una noche en esas condiciones. Y efectivamente, no sé si fui el primero en salir corriendo, pero uno de los que salieron corriendo en aquella noche, justo cuando acabó la velada. Eso sí, me gusta siempre decirlo, pocos pueblos, pocas ciudades convocan actos culturales como este, que me parece que es uno de los más importantes que se celebran en Andalucía, y que tenga tanta presencia e implicación de la gente del pueblo. En eso, Alhama tiene también una medalla que colgarse, porque pocos pueblos tienen tanta fe en sus cosas, ¿no? Y en la participación activa de la gente cuando se convoca algún tipo de acto. En este caso, es un acto cultural que posiblemente en algunos momentos no esté al alcance de la mayoría en cuanto a sus contenidos, pero la gente se empapa, disfruta y concibe cada uno de esos actos como algo que sale de su tierra y que quiere que se valore. Y por eso yo creo que participa la gente de Alhama arropando la velada de Alhama, de los romances, bueno, pues porque quiere que se considere como un acto importante, como un acto único, diría yo que prácticamente inédito en el panorama cultural andaluz. Coincidimos plenamente en tu valoración y lo que esperamos es que este año, con el traslado al Paseo del Cisne, buscando un espacio más amplio donde la gente que quiera, no haya problemas para que todo el mundo que quiera asistir pueda hacerlo al ser un espacio más amplio. Y luego sí, el Paseo del Cisne pues no es tan fresquito como la Plaza de los Presos, pero también pues a esa hora, a partir de las 10, normalmente viene a durar una hora, hora y media, pues quiere decir que hasta las casi cerca de las 12, pues se puede estar un rato muy agradable escuchando al invitado de honor y también pues al grupo musical invitado. En cuanto al invitado de honor, nos gustaría que nos adelantaras algo sobre en qué vas a centrar tu intervención. Bueno, pues como en principio ya se ha planteado que este año la velada se dedique un poco a los cronistas, porque la actuación musical va a estar centrada en Antonio Pigafetta, el que fue cronista del primer viaje que dio la vuelta al mundo en barco, que empezó Magallanes y terminó Juan Sebastián Elcano. Yo he querido un poco también indagar en la historia, en algunos otros cronistas que pudieran estar vinculados con Alhama de Granada. Y empiezo a contar historias de, durante eso sí, ojo, tranquilo, no mucho tiempo, no va a ser un discurso muy prolongado, pero sí que quiero hacer el repaso de la historia de Alhama apoyándome en cronistas y empezando pues, por ejemplo, hablando de ese escenario al que tú hacías referencia, inédito también en la historia de las veladas de Alhama, hablando del Paseo del Cisne, hablando del castillo que está en ese mismo Paseo del Cisne, vinculándolo con la antigua Alcazaba y bueno, pues recordando quizás también un poco algunas cosas que posiblemente no se sepan. Me ha costado investigarlo, pero hay algunos detalles sobre la difusión de los romances de Alhama que llegaron incluso a Portugal, aunque con alguna que otra variación, pero basándose en el famoso Ay de mi Alhama. Yo soy cronista también, en cualquier otro caso. Pertenezco al mundo de la crónica informativa y creo que en este año en el que, por cierto, será el 8 de agosto, en la noche del 8 de agosto cuando se celebre la velada, 2 días después, por cierto, el día de San Lorenzo, 10 de agosto, se cumplirá 501 años del viaje de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano por todo el mundo en barco. Entonces, bueno, pues vamos a ir jugando un poquito, ¿no? Con la historia de Alhama, con los cronistas, con aquel cronista que también fue el primero de la historia en contar las vivencias que tuvieron los colonizadores de América, y que ese cronista también se detuvo y también habló de Alhama de Granada. Pues nos parece estupendo y ya estamos deseando que llegue esa jornada para poder escuchar esa intervención completa. Te damos las gracias por habernos atendido. Sabemos que tienes las maletas preparadas, que estás a punto de comenzar tus merecidas vacaciones de este verano, de este año tan raro que nos ha tocado vivir, y que te está esperando tu familia para disfrutar de unos días. Así que nos vemos en Alhama. Muchísimas gracias por habernos atendido. Algunos detallitos y de estar con vosotros también aquí a través de este medio. Pues ya lo saben, si les apetece pasar un rato agradable y escuchar a Lorenzo Canales y al grupo de música antigua Cirque Ye, el sábado 8 de agosto a partir de las 10 de la noche tienen una cita en el Paseo del Cisne. Como es habitual en estas circunstancias, se requiere el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia recomendada por las autoridades sanitarias.